en la cárcel me vi un día sin matar ni haber robado. En la cárcel me vi un día porque un guarda jurado me quiso quitar la vía cuando iba con mi a mí me sobran razones para odiar pueblo en que nací. A mí me sobran razones, soy como un extraño a ti. Es imposible vivir. El sábado 18 de julio de 1936 es en Barcelona un sábado de verano. Lo único que preocupa a la población es el fin de semana y sus vacaciones. A Barcelona están llegando desde hace días atletas procedentes de toda España y del extranjero para participar en la Olimpiada Popular, manifestación deportiva subvencionada por el Gobierno de la República y la Generalitat, que tendrá como escenario el Estadio de Montjuïc. Esta Olimpiada quiere ser una réplica de los antifascistas del mundo entero a los Juegos Olímpicos que van a celebrarse en Berlín y que el régimen nazi quiere aprovechar como carta propagandística. Se calcula que participarán en la competición 4.000 atletas. La ciudad se dispone a celebrar al día siguiente la inauguración de la Olimpiada Popular por el presidente Lluís Companys. En las jornadas anteriores han circulado noticias inquietantes sobre un posible pronunciamiento castrense que el presidente de la Generalitat ha desmentido. A la vez, se hace pública la clausura de centros y detención de elementos antirrepublicanos. Durante la mañana del sábado 18 de julio, a pesar de la censura de prensa y radio, ha empezado a extenderse con insistencia por la ciudad el rumor de una sublevación militar en Marruecos. La noticia, sin embargo, no interrumpe la vida normal de los ciudadanos. Se cree, en general, que la sublevación, de confirmarse, no pasará de ser un intento fracasado como el del general Sanjurjo en 1932. Al atardecer de ese sábado, el célebre violonchelista Pau Casals ensaya con su orquesta el concierto inaugural de la Olimpiada Popular que debe tener lugar al día siguiente. Pero el ensayo se interrumpe al llegar la noticia de que la inauguración de la Olimpiada Popular se ha suspendido porque la sublevación militar se ha extendido a la península. La noche del 18 al 19 es de expectación y preparativos. A los cuarteles de la ciudad van acudiendo elementos civiles comprometidos en la sublevación. Unos 2 centenares de requetés, falangistas y miembros de Renovación Española. El comisario general de orden público, capitán Escofet, y su colaborador, el comandante Warner, ponen en marcha el plan previsto para dominar la sublevación que se espera. En los locales de los partidos de izquierda y en los sindicatos se vela, mientras los militares se concentran. El gobierno de la Generalitat se ha negado hasta aquel momento a repartir armas al pueblo, porque confía en la lealtad de las fuerzas del orden público. Los anarquistas, sin embargo, se han apoderado de algún armamento procedente de barcos mercantes y armerías de la ciudad. Al despuntar el domingo 19, las tropas sublevadas, reforzadas con algunos elementos civiles, empiezan a salir de los cuarteles de forma escalonada. De Pedralbes sale el regimiento de infantería de Badajoz en formación de columna. En el cuartel de artillería de Sant Andreu, los elementos civiles concentrados pertenecientes al requeté se han negado a salir a la calle porque el alzamiento se ha hecho al grito de ¡Viva la República!, dado por el capitán Reilén. Quedan en el cuartel para asegurar su defensa. Escofet es informado inmediatamente y pone en marcha su estrategia. Las fuerzas de asalto y de seguridad ocupan los lugares claves de la ciudad. La CNT hace sonar las sirenas de las fábricas y del puerto. Su sonido alerta a los militantes y a toda la ciudad. La sublevación ha empezado en Barcelona. El plan de los sublevados es alcanzar desde la periferia, donde se encuentran los cuarteles, el centro de la ciudad y ocupar los puntos neurálgicos del poder: el Palacio de la Generalitat, la Consejería de Gobernación, la Comisaría General de Orden Público y la Plaza de Cataluña con la Telefónica, así como la jefatura de la división y el edificio de las dependencias militares situados frente al puerto. El plan operativo de los sublevados es el de un típico pronunciamiento del siglo XIX. Los insurrectos cometen errores notables. Por ejemplo, no intentan tomar las dos emisoras de radio situadas a pocos metros de la Plaza de Cataluña. Ambas emisoras, en poder siempre del gobierno de la Generalitat, serán un instrumento importantísimo para la movilización popular y las noticias radiadas desde ellas son un factor de desmoralización para los sublevados, no solo de Cataluña, sino de gran parte de España. Ante la gravedad del momento, el general Godet telefonea a Josep María España, consejero de Gobernación de la Generalitat, y anuncia que aceptará rendirse únicamente a la Guardia Civil. Así se acuerda y los sublevados izan la bandera blanca. Son hechos prisioneros y Godet es conducido ante el presidente Companys en el Palacio de la Generalitat. Companys dice al general que cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente. Le recuerda que en octubre del 34, siendo presidente de la Generalitat, se entregó para evitar un derramamiento de sangre y sugiere a Godet que aconseje a los rebeldes que se rindan. Godet, dejando sentado que los demás le han abandonado, pero que él no se ha rendido, acepta y pronuncia por radio estas palabras. La suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. A continuación, Companys toma el micrófono y se dirige en catalán a los oyentes diciendo: Ciudadanos, acabáis de escuchar al general Godet, que dirigía la insurrección, pidiendo que se evite el derramamiento de sangre. La insurrección ha sido dominada. Es necesario que todos continuéis a las órdenes del gobierno de la Generalitat y os atengáis a sus consignas. No quiero terminar sin hacer un fervoroso elogio de las fuerzas que con coraje y heroísmo han luchado por la legalidad republicana, ayudando a la autoridad civil. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la República! En los pueblos de la cuenca minera, Nerva, San Juan del Puerto, El Campillo, Minas de Río Tinto, Calaña, etc., el día 17 y 18 de julio de 1936 se vivía con mucho nerviosismo por la situación que se había creado como consecuencia del golpe de Estado de los militares africanistas. En los círculos mineros, donde la UGT y la CNT gozaban de mucha fuerza, tenían la certidumbre de que el golpe de Estado y el estado de guerra eran hechos incontrovertibles. A la vez, había que poner todos los medios para volver a la situación anterior. Por ello, los mineros, más politizados que otras capas sociales de la zona, estaban dispuestos, si así se lo mandaban las autoridades, a poner freno a la situación que se había creado ya en Sevilla, donde se tenían noticias de los primeros fusilamientos y asesinatos de personas que defendían al gobierno republicano. En Río Tinto, Nerva y Calaña, los mineros se preparaban. Se requisaron camiones, dinamita y fusiles. Las autoridades republicanas de Huelva dan la orden de que la columna se dirija a Sevilla. Entre aquel barullo de gente se oye una voz que pide que le escuchen. Compañero, camarada, la República está haciendo un gran esfuerzo para que todos tengamos un trabajo digno, para que nuestros hijos vayan a la escuela, para que la incultura desaparezca de nuestro pueblo y para que las mujeres puedan votar. Todo esto ha sido obra de la República y ahora nos pide ayuda. ¡Vayamos todos a Sevilla! Fue el empujón que faltaba para ponerse en marcha a la columna. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Arriba, vallas de la Los mineros que blindaron los camiones a su alcance requisaron abundante dinamita y arrancaron algunos fusiles en los puestos locales de la Guardia Civil. Se ponen en marcha por orden de las autoridades republicanas de Huelva. Ante tanto movimiento de camiones en la cuenca minera, hombres y mujeres, con el semblante de preocupación, se despiden de sus parejas, de sus niños, de sus niñas, y estos, con la candidez que les caracteriza, preguntan: mamá, ¿a dónde va papá? Su papá, con el fusil en la mano, salta al camión y les dice adiós. No quiere volver la cabeza. Algún niño quiere subir al camión, y lo hace, para darle un beso a su papá, y le dice: papá, que vuelvas pronto. Sevilla, 2 de la tarde del 18 de julio. Una parte de la guarnición de Sevilla se subleva contra el gobierno de la República y da comienzo la guerra civil. Nadie se había sublevado en la península. El general Queipo de Llano, que se autoproclama general en jefe de la segunda división, declara el estado de guerra. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar. Día 19 de julio de 1936. Sin embargo, no pasa esto en Madrid. Extra, extra, compre el ABC de Madrid. Extra, extra, ha salido a la venta el ABC de Madrid que apoya a la República. Extra, extra. ¡Extra! ¡Compren la voz! ¡Nadie se ha sumado al golpe! ¡Extra! En páginas interiores, el ejército de Marruecos se alza en armas contra la República. ¡Lea la voz! ¡Lea la voz! ¡Extra! ¡Extra! Hoy, en El Liberal, España reacciona contra los que se han alzado contra la República. ¡Extra! ABC de Sevilla. Lea el ABC de Sevilla. El general Queipo de Llano declara el estado de guerra. ¡Extra! ¡Extra! Lea los argumentos del estado de guerra. ¡Extra! Arrancadas por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles de exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. En Córdoba triunfó el golpe de Estado. En Cádiz también triunfó el golpe. Dos días más tarde se subleva la guarnición de Granada, tras una dura resistencia de la población. En Sevilla se levantan barricadas en Triana, La Macarena y San Bernardo contra el golpe militar de Queipo de Llano. Puede encontrarse una ocasión como esta en que yo me encuentro en este día. Mientras tanto, la columna minera se prepara para su marcha hacia Sevilla. Los guardias civiles y la guardia de asalto de Huelva son enviados para unirse a la columna minera. Esta columna está formada por 14 camiones. De estos, algunos llevan dinamita requisada de las minas. Muchos otros mineros vienen a pie, otros en motocicleta, algunos en coches requisados. Los números de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto de las guarniciones de Huelva capital se dirigen a Sevilla con el mandato de esperar a los mineros en La Palma del Condado. Se adelantan a los mineros y se van directamente a Sevilla. El comandante Haro se pone a disposición de los golpistas rebeldes a la orden de Queipo de Llano. Por orden de las autoridades republicanas, los mineros de Huelva y la cuenca minera de Río Tinto se dirigieron desde Huelva a Sevilla. En lugar de coger el camino más corto, dieron un rodeo por Valverde del Camino y La Palma del Condado para coincidir allí con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que debían completar y dirigir la columna, pero estos ya estaban en Sevilla, urdiendo la emboscada a los mineros de la cuenca. ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma. Queipo les manda al comandante Haro y a su tropa recibir a los mineros a la altura de la Pañoleta. El grueso de los guardias civiles sale del cuartel de la Puerta de la Carne, armados de fusiles y ametralladoras. mandados por este comandante que no fue fiel al juramento de fidelidad a la República, el comandante Haro. Llegados los mineros a este lugar, Haro les increpa unos minutos y da la orden de fuego contra el convoy. Los guardias civiles apostados a ambos lados de la carretera, una vez recibida la orden, disparan a quemarropa contra los mineros. Estos, desconcertados, no saben lo que hacer y una lluvia de proyectiles alcanza a muchos de ellos. Un camión que transporta dinamita es alcanzado por los disparos. La explosión es de tal magnitud que se oye con toda nitidez y fuerza en toda Sevilla y llena de pavor a la población. Son 26 mineros muertos los que caen en la pañoleta, donde se produce una situación dantesca de cadáveres esparcidos por el lugar. ...68 mineros fueron apresados y el convoy, desconcertado y sin rumbo, dio la vuelta y se dirigió a su lugar de origen, a la cuenca minera y a Huelva. Sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Queipo de Llano quería escarmentar a una población como la de Sevilla, donde había habido resistencia y barricada en algunos de los barrios más activos en defensa de la República, como Triana, San Bernardo, El Tardón, durante los primeros días. ¡Ay de mí, pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? ¿Conoces esa canción? Suspiros de España. Quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol hecho mujer por voluntad de... Oh, venga para la garita. Quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ello una mujer. Y al cumplir su voluntad en jardín de España nací como la... la flor en el rosal. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tu pie. Suspira un corazón. Para los fusilamientos que se iban a producir el día 31 de agosto, después de un juicio sumarísimo, serían estos una pequeña muestra del terror que estaba dispuesto a aplicar e imponer a aquellos que no cumplieran con la orden del estado de guerra, que con tanta crueldad impuso en Sevilla y en toda Andalucía, donde se contabilizan cerca de 50.000 personas asesinadas. Suerte es el nacer lejos del conflicto. Suerte es comer bien tres veces al día. Ojalá la suerte nunca te abandone cuando sangres. Ojalá la suerte siempre. El 31 de agosto, a las 5 de la madrugada, seis camiones con cinco guardias civiles recogieron a los presos. A la vez, otros tantos camiones recogieron en la Plaza de España a seis pelotones de regulares. A las 5:30 de la mañana llegaron a sus destinos. La Macarena. Celebrado juicio militar sumarísimo, han sido condenados a muerte en La Macarena, junto a las murallas romanas, Isidoro Pérez Jiménez, José Parrilla Rico, José Ledo Castilla, Rafael Mosqueda Mongando, Antonio Vázquez González, Gregorio Fernández Márquez, José Caballero Luque, Isidro Arroyo Pérez, José Salas Ramírez, Manuel Rivera Aleiría, Miguel Herrera Castaño. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Pajés del Corro. Celebrado juicio militar sumarísimo, han sido condenados a muerte en Pajés del Corro Bonifacio Delgado Salado, Antonio Bonilla de Múrez, Julián Domínguez Ropero, Joaquín Guerrero Pérez, José Espósito Ruiz, Félix Chávez Carvajal, Juan Silva Pérez, Félix González Chávez, Emilio Gómez Sánchez, Daniel Gómez Esteban. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Amate. celebrado juicio militar sumarísimo, han sido condenados a muerte en Amate, al inicio de la carretera de Carmona, Miguel Guerrero González, Juan Álvarez Márquez, Domingo Miranda Ortiz, José Castilla Rodríguez, Ignacio Méndez Domínguez, Juan José Gómez Jiménez, Santiago Gago Álvarez, Luis María Bermejo, Juan Caro Vizcaíno, Diego Arrayas Díaz, José Arcos Cruz. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Ciudad Jardín. Celebrado juicio militar sumarísimo, han sido condenados a muerte en Ciudad Jardín Francisco Claro Soler, Hilario Martín Valla, Antonio Gómez Mena, Demetrio Jara González, José Delgado Salado, Antonio Corpas Andreu, José Vadillo Rosario, Miguel López González, Doroteo Mejía Jiménez, Manuel Palomo Pérez, Carlos Roldán Maldonado. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. La Pañoleta, 1. Celebrado juicio militar sumarísimo, han sido condenados a muerte en La Pañoleta Manuel Gil Núñez, Juan Carbonel Quintero, Manuel Romero Contreras, Juan Macías García, Martín Pérez Rodríguez, Juan Toscano Aquino, Manuel Iglesias Retamar, Tomás Cárdenas Rodríguez, Francisco Castel Reollo, Juan Rodríguez Toscano, Manuel Domínguez Pérez, Juan Domínguez González. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Pero pasan las horas y Luis no duerme. Se hace tensa la noche y la madrugada. La traición les espera en La Pañoleta. A sangre y fuego caen en la emboscada. Luego vendrán las farsas y los sumarios. Y Aro, que es un traidor, es glorificado. Y Luis, que no entiende nada, se va cayendo. Porque alto es el precio que pagan los mal pagados. Mira sus manos curtidas de ser obrero. Siente solo el desprecio de los cobardes. La Pañoleta 2. Celebrado juicio militar sumarísimo, han sido condenados a muerte en La Pañoleta José Moya Ramos, Francisco Vadillo Solís, Antonio Páez Moreno, Miguel Gago Méndez, Manuel Rionegro Valderrábano, Miguel Martín Huerta, Francisco Iglesias Pérez, Gonzalo Gómez Jaldón, José Manuel Carrero Rite, José Alonso González. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Habrá un día en que todos En este homenaje a la columna minera de Río Tinto, en su 85 aniversario, han intervenido en la dirección José Manuel Matencio y María del Mar García. La narración femenina ha corrido a cargo de María del Mar García Ramos. En la dirección técnica, Javier Juan. El sindicalista, Esteban Garrido Moreiras. La voz de la niña, Valeria Matencio. Voz masculina, Rafael Juan. Vendedores de periódicos, Javier Juan y María Aguilar. Fandangos de Huelva, El Cabrero. Fragmentos del capítulo quinto de España en Guerra de Televisión Española. Proclamas y alocuciones de Queipo de Llano. Canción Anda jaleo jaleo, con voz de la argentinita, acompañada al piano por Federico García Lorca. Suspiros de España de la película Soldados de Salamina. Y Suspiros de España, interpretada por Diego El Cigala en la película Soldados de Salamina. Acompañamiento musical del trío 14 de abril. Canto a la libertad, José Antonio Labordeta. Documentación, la columna minera de Río Tinto, 18-19 de julio de 1936, y del golpe militar a la guerra civil, Sevilla 1936, de Juan Ortiz Villalba.